En este caso vamos a darle los buenos días, vamos a darle la bienvenida a David Marconi del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil. Me quedé recolgada. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, bueno, me alegro. Bueno, David, un poco para saber desde la mirada del sindicato, ¿cuál es la situación de los trabajadores de la sanidad? Tengamos en cuenta la situación que se está atravesando con esta pandemia. Bueno, nosotros lo hemos señalado a veces, por tanto repetir parece que aburre, pero bueno, alguien en algún momento escuchará y hará lo que tiene que hacer, ¿no? Desde marzo lo estuvimos diciendo, lo hemos publicado en nuestros medios de prensa, de comunicación propio. Ustedes mismos nos han llamado, colegas de ustedes, y hemos expresado cuál era nuestra preocupación con el manejo de los recursos humanos desde el inicio de la pandemia. Mucho más en esta situación en la cual nos encontramos, más complicado, desde aquel brote de hace poco más de un mes. Uh-huh. Los compañeros se encuentran cansados, con agotamiento, más allá de la propia responsabilidad y cómo es el tipo de trabajo, y que están acostumbrados no a esto, pero sí a trabajar en la urgencia, en la emergencia, en situaciones límite. Los encuentra la verdad cansados, agotados, por distintas circunstancias. Uh-huh. No solo lo puntual con el tema de los recursos humanos, nosotros hemos dicho en su momento, en un primer momento era entendible, a la espera de no sabíamos qué, porque no se tenía conocimiento, se tenía la experiencia de lo que pasaba en otros países. Sí, claro. Después del primer mes y medio, cuando en nuestra ciudad se estabilizó la situación y empezaron a abrirse y después se reabrió la economía y la circulación y demás, bueno, nosotros entendíamos que era buena oportunidad para aquellos trabajadores y trabajadoras que se les había suspendido la licencia por vacaciones o algún otro tipo de licencia, a empezar a otorgarla para, en todo caso, que llegara lo que no queríamos nadie que llegara y que terminó sucediendo, los encontrara más descansados y mejor predispuestos para poder hacer frente a esto. Bueno, eso no sucedió y bueno, la realidad es esta. Los recursos son finitos. Uh-huh. Se ha salido a contratar personal, se ha contratado personal en forma precaria. En forma precaria, cuando decimos forma precaria, no de acuerdo a convenio, ¿sí? Cobran el salario como cobra cualquier otro, tienen el seguro, tienen los aportes y demás. Estamos hablando de otra cuestión, que sea la estabilidad o no del trabajador y de la forma de contratar a ese trabajador, a esa trabajadora. Ajá. Todas estas situaciones, digamos, lo que se hizo era fácil, digamos, era fácil prever, cómo trabajar esto simplemente cumpliendo con las leyes. Nosotros desde el mes de junio, que no está cumpliendo el municipio con el decreto de necesidad y urgencia, específicamente con el cuidado de los trabajadores y trabajadoras que no deberían estar trabajando porque son población de riesgo, porque son embarazadas, porque tienen que quedarse al cuidado de sus hijos o porque son mayores de 60 años. Ajá. El único que siempre cumplieron fue el caso de las embarazadas. El resto de los casos, en salud sobre todo, en la administración central por ahí es más, digamos, son más permisivos o más permeables, no sé cómo explicarlo, a cumplir, ¿sí? Lamentablemente. Nos pasa en salud justamente. Bueno, son situaciones, a ver, traslado de personal en forma innecesaria dentro de salud, una ordenanza de emergencia sanitaria que se lleva puesto otras leyes, como nuestro propio convenio, como nuestra ley de negociaciones colectivas, que establece para este tipo de situaciones un ordenamiento. Bueno, todo ese manoseo, los trabajadores y trabajadoras que hemos tenido y que tenemos contagiados con el virus, según quién los atienda, según cómo se resuelva su situación administrativa, es la atención que tienen o no. Y esto quiere decir, no, a ver cómo lo explico de lo más sencillo posible. Hay un procedimiento que está establecido para cualquier tipo de enfermedad para el trabajador o la trabajadora. Bueno, al modificar esto, en este medio, en el medio de esta situación de emergencia, ya le complican la vida al trabajador o a la trabajadora, ¿sí? Los seguimientos, el momento que tienen el alta el trabajador y demás, hemos tenido que presionar muchas veces para que hagan las denuncias al RT como corresponde, todo el seguimiento lo tiene que hacer el RT. Bueno, son situaciones bastante complejas, ¿sí? Que están enfrentando los compañeros y las compañeras. ¿Y cómo se soluciona eso, David? ¿Cómo se soluciona? Bueno, qué buena pregunta. Se soluciona si los organismos que deben dar respuesta al trabajador lo dieran. Nosotros denunciamos esto a Nación, a Provincia, y tanto a Gobierno Provincial como al Ministerio de Trabajo de Nación como al Ministerio de Trabajo de Provincia. La semana pasada hicimos una nueva denuncia y esperamos que el Ministerio se expida, digamos, a fin de salvaguardar y proteger a los compañeros. ¿Cómo es el sistema de paritarias? Nosotros negociamos con el municipio, nos ponemos de acuerdo en algo, si alguna de las partes no cumple con ese acuerdo, que es el convenio u otro acuerdo que se celebre, el ministerio, digamos, podemos ir al ministerio, cualquiera de las partes, a reclamar que se obligue a la otra parte a cumplirla. Bueno, ni más ni menos que es eso, así sencillito, en los papeles y como está escrito, pero en la práctica no se está dando. ¿Y están teniendo, más allá de estas presentaciones, hay diálogo con, no sé, con Mauricio Baldovino, que es de Recursos Humanos, o Miguel Lungui, hijo, quien es el secretario de Gobierno? ¿Hay charlas con ellos? Bueno, a ver, ustedes recuerdan que nosotros tenemos pendiente el reclamo todavía, si no se los recuerdo, el reclamo de los trabajadores obreros. Sí. Nosotros, a partir de que le dio positivo al señor secretario de Gobierno, a Miguel Ángel Lungui, hijo, no nos reunimos más. Claro. No sé si todavía después de un año y medio siguen en aislamiento, porque por ahí los trabajadores pretenden que maravillosamente se recuperen al cuarto, al quinto, al séptimo día, pero ellos hace un año y medio que están aislados. Tuvimos un solo encuentro por un tema muy puntual, nuestro secretario general con el secretario de gobierno, un tema muy puntual, pero después las reuniones paritarias no se realizaron más. Con el director de Recursos Humanos del municipio, Baldovino, que vos nombrabas, es distinto porque por ahí las cuestiones diarias las vamos llevando adelante, pero en paritarias, por toda esta problemática, no nos juntamos más. En salud es mucho más complejo, dicen estar trabajando mucho, lo cual no pongo en duda, pero nunca los encontramos, o siempre están en reuniones, o siempre hay cosas más importantes, y obviamente cuando hay reclamos de trabajadores y trabajadoras, es difícil, digamos, encontrarlos y obviamente encontrar la respuesta. Te doy un caso nada más, tenemos un profesional del hospital que tiene 270, 240 pacientes a su cargo. Y no doy más detalles para no comprometer al trabajador. Sí, bueno, hicimos un reclamo puntual porque es una situación que desborda al trabajador, que desborda al sistema y que obviamente lo importante es atender a los pacientes. Fuera de lo que es la emergencia y la pandemia, ¿no? El caso que existe. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Movimiento de trabajadores o trabajadoras innecesariamente fuera del lugar donde presta el servicio, lugares que no están preparados para poder realizar la atención con las medidas de como es, de higiene y seguridad, los protocolos no se respetan. Los compañeros han tenido que ponerse firme en más de una oportunidad para que les den los elementos de protección personal. Está muy descuidado el trabajador y la trabajadora y le está poniendo todo, absolutamente todo. Y déjame señalar también, no son los únicos, los compañeros y compañeras de salud. Tenés otros sectores que estuvieron permanentemente trabajando, hay algunas áreas que estuvieron intermitentemente, ¿no? O prestaciones, digamos, con turnos o por días y demás para evitar el hacinamiento de los trabajadores en el sector. Pero hay lugares que estuvieron como los compañeros de tránsito, los compañeros inspectores de inspección general, bueno, bromatología pertenece a salud, ¿no? O los compañeros de las cámaras del centro de monitoreo. Son trabajadores que también están igual expuestos que los trabajadores de salud, que estuvieron siempre trabajando y que no han sido cuidados. Hay puestos de control que hay un solo, que ha habido durante mucho tiempo un solo trabajador. Ni policía, ni nadie, ni obviamente funcionario, olvídate, ni jefe ni nadie, un trabajador solo en un puesto de control, que hace complejo. El centro de monitoreo lo hemos reclamado, El centro de monitoreo tiene apostado, por la cuestión de la emergencia y los eventos que vayan sucediendo, que se detectan a través de las cámaras, tiene apostado personal policial. Sí. Bueno, el personal policial, más de una vez, hemos tenido que denunciar porque llegaban de afuera de Candil sin el aislamiento que correspondía y los ponían a trabajar con el riesgo que significaba para los compañeros. Bueno, podría estar hablándoles toda la mañana de distintas situaciones que se van dando. Sí, noto que hay bastante desorganización, me parece, ¿no? Ese es el problema. Por eso hacía, por ahí queda hacer una autorreferencia, pero lo dijimos como institución allá en marzo, con el primer decreto del 16, si no me equivoco, con el tema de la suspensión de clase, desde ese primer momento lo dijimos. Mirá que tuvimos oportunidades, porque tuvimos durante muchos meses la situación epidemiológica estaba controlada. Sí. Podríamos habernos sentado nuevamente, bueno, no. No fue el caso. Se votó la semana pasada una nueva extensión de la emergencia sanitaria. Sí. De la cual, bueno, no sé, nos llamó la atención que no publicara, porque normalmente el municipio la circula, la publica enseguida. Bueno, no fue publicada todavía, no sé hoy si ya está publicada, pero que seguramente no creo que cambie con la anterior ordenanza, donde van a violar también nuevamente y quebrantar las leyes y los convenios y el convenio colectivo que hace a la protección de los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Uh-huh. David, con respecto al personal de salud, ¿tiene suspendidas las vacaciones o están tomando vacaciones? No, tienen suspendidas las vacaciones. Se ha dado algún caso muy, muy, muy, muy, muy puntual por algún otro tipo de necesidad, digamos, muy particular de la compañera o el compañero, pero están suspendidas en general. No solo eso, salud, como las áreas que el municipio ha considerado esenciales, tienen la posibilidad de cubrir con horas. Eso también se retasea. ¿Cómo? Se recorta. A ver, ¿cómo se recorta es esto? Eso también. Y porque, a ver, el grueso del presupuesto, al decir, porque seguimos sin ver los números, sin conocerlo, al decir del propio municipio, y por lógica, he ido y ha sido orientado al sistema de salud. Bueno, sí. Se recortan las horas, hay casos de... Por eso también el tema de vacaciones en su momento no querían otorgarlo, porque significaba dar horas... Cuando vos hablas de horas, para los oyentes, son horas extras. Claro, claro, claro. Bien. Vos tenés un trabajador, una trabajadora, que falta por una situación X, ¿sí? ese lugar hay que cubrirlo. Sí, sí. Ese lugar de trabajo, ese lugar donde está trabajando, hay que cubrirlo. Bueno, en salud hemos tenido ese inconveniente también. Cuando es el área en la que, en teoría, se le han inyectado mayor presupuesto. Es decir que, bueno, este tema de la pandemia ha traído aparejado dificultades en varias reparticiones. Yo me voy a permitir, no sé si sentir con vos, yo creo que en todo caso esta situación de la emergencia sanitaria, social y económica, y en ese orden, lo que ha traído ha puesto a la vista problemas de vieja data. Sí, transparentar cuestiones que en otras situaciones no estaban tan a la vista. No, exacto, tal cual, como lo decís vos, no trascienden, por ahí no tienen el rebote, digamos, igual, digamos, lo importante sería que lo solucionaran, pudiéramos sentarnos y solucionarlo. Es bastante complejo en ese sentido. ¿Hace mucho que no se sientan a hablar, por ejemplo, con Teruggi? 21, no me acuerdo cuándo fue la fecha de que le dio positivo al hijo del intendente. Hace bastante. Sí. ¿Un mes y medio? Sí, más o menos, sí. Un mes y medio, bueno, ahí ese es el momento. Señalaba que tuvimos un solo encuentro puntual que estuvo Roberto con el secretario de Gobierno por un tema muy puntual, pero en general no nos hemos juntado más y no hemos visto de solucionar todo esto. David, en las últimas semanas ha sido habitual, lamentablemente, ver a trabajadores del área de recolección lastimados con relación a vidrios y demás, algo que es recurrente. ¿Se ha hecho algo desde el sindicato? No sé, habrá para que tengan más cuidado, no sé si alguna información interna, sino también al Ejecutivo por el tema de las ropas y demás. A ver, con respecto a ese tema, me parece que es una responsabilidad de todos los de todos nosotros como ciudadanos. Totalmente. Sí. Los compañeros, obviamente, siempre se les pide que se les provea, se pide que se les provea los elementos de protección, en este caso los guantes anticorte, y sí, obviamente también a los trabajadores que los utilicen. Pero bueno, vos fijate la semana pasada, la anterior, sí, el trabajador que se corta con el vidrio de una botella dentro de una bolsa. El trabajador mete adentro del basurín, sí, del basurero, para sacar la bolsa, y en ese gesto que hace, en esta mecánica del trabajo de tomar la bolsa, no sabe, una bolsa oscura con un vidrio adentro. Sí. No hay forma de dedicarlo a eso, salvo la única que hay, que tomemos todo consciente y nos cuidemos. Yo iría un poquito más arriba, ¿no? Yo iría un poquito, sí, más profundo. Tendríamos que cambiar la forma de la recolección, el método de recolección y demás, iría un poquitito más a fondo. Ustedes nos han escuchado a nosotros. Sí. Sí. No podemos seguir con esta recolección tradicional, que el acuerdo que hizo el municipio con los trabajadores atenta contra esto que pretendemos, ¿no? Porque no es la solución los kilos, sino tendría que haber una separación en origen y bueno. Sí. Pero en esta situación en la que estamos, lo que queda es tomar conciencia cada uno de nosotros como ciudadanos, cómo debemos deshacernos de nuestros residuos de la casa, por lo menos. Así es. David, muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, como siempre, que tengan buen día. Igualmente, chau, David. Igualmente, chau, David. Hasta luego.